Robert Silverberg, Tiempo de Cambios, Premio Nebula 1971. Introducción. Me contaron que alguien escribió una vez una novela en la cual no existía ninguna palabra que contuviera la letra E. En cuanto tuve noticia de ello, la idea me hizo estremecer, porque escribir novelas ya es un trabajo bastante difícil cuando se usan todas las posibilidades del vocabulario propio. Y meterse en una desventaja como esa es suficiente para asegurarle a uno, como mínimo, un caso de hipo terminal. Ojalá no tenga nunca la necesidad de intentar tales acrobacias, pensé. Y ahora, años más tarde, me encuentro embarcado en una novela en la que se prohíbe a cualquier personaje el referirse a sí mismo en primera persona.